sinceridad. Muy pronto ha de ser, la carne de sus cuerpos se debe requemar. Con rumbo al matadero que no han de volver a pastorear los suelos del llano rural. Discurso quien sea dueño, pues decide el rumbo al final que aguarda el carnicero, quien sin demorar faenará el deshuello para complacer al carnívoro argento sin desperdiciar las miasmas de su infierno embutido. ¡A ver usted! Como quien tiene demanda protección. Por los míos doy, trasordado entre fierros de roda audaz, lejos del entrevero documentación, que en digital intento fichas saltarán, para que aguante el diestro sin miedo a perder, sin esperar recompensa por darse. Niño de paz que despierta, despierta. Herida, rebasando estoy el vacío bostero de quien va por más. Lejos del entrevero 18 son las del cerealero que quedan atrás. Mientras yo voy mi suelo embutido, como quien tiene demanda protección. Los voladores se están demandando, que